Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener varias notas que les queremos compartir. La primera de ellas es acerca de Ecuador. Continúa el paro nacional allá en Ecuador y crece la represión militarizada por parte del gobierno de Noboa. Represión y resistencia marcan este paro nacional que ya va a más de 2 semanas. También tendremos información de Chiapas. Hay esta denuncia de nuestras hermanas y hermanos zapatistas acerca de la invasión de tierras por caciques con ayuda del ejército allá en tierras recuperadas. Sacaron ya un pronunciamiento, una denuncia, y también un video donde se muestran las imágenes donde pues entran estos caciques y pues a la mala, acompañados de la policía y el ejército. Y bueno, vamos a estar platicando de ello también más adelante. También vamos a tener información sobre Palestina, que se cumplen 2 años de esta agresión genocida a un pueblo ocupado, al pueblo palestino. Y vamos a platicar también acerca de la detención y la deportación de la flotilla Sumud. Bueno, pues este tema palestino, que es una situación bastante fuerte, que lleva pues más de 60 mil personas contabilizadas que han sido asesinadas y un número aún desconocido, pues ante esta sofocante guerra de ocupación. Y bueno, vamos a tener también información sobre la flotilla que fue detenida por el Estado israelí y pues muchos de sus tripulantes ya están en vías de ser deportados. Les vamos a tener también información al respecto. También vamos a tener información de Puebla, donde varias colectividades, entre ellas, por ejemplo, MAIS, este Movimiento Agrario Indígena Zapatista, convocan a un foro allá en la Mixteca Poblana y Oaxaqueña. Y bueno, pues ellos hacen esta invitación a esta actividad en Puebla, que ya es también el próximo fin de semana, 11 y 12, allá en Sautla, Puebla. Vamos a tener toda la información más adelante. También vamos a tener información de la caravana que ya inició. Esta caravana Capítulo México, que salió de Sonora, va el día de hoy a Michoacán, va a estar también en la Ciudad de México, donde se va a instalar en un plantón. Y después va a continuar hacia Mesoamérica. Y bueno, esto es parte de la caravana por el clima y la vida. Y parte también de estas acciones de denuncia, pues, por justicia climática desde los pueblos. Vamos a tener más información más adelante. Y también vamos a comentar un poquito acerca de lo de las movilizaciones del 2 de octubre. Así que esperemos que sea de su interés estos temas. Y lo invitamos a que se quede a todo el noticiero. Esto es Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. Thank you. vida, vida, hermandad, ternura, comunidad, genio, creatividad. Irreverente, el de combate, el que le achaca la miseria a los magnates. No hay merteolate, pa' tanta herida. El problema es el poder y confiarlo en la deriva. Alienación, fábrica de mentes. El dios es el dinero y todos somos creyentes. Preguntan, ¿qué es el fascismo? Es eso malo que intuías, pero que te dio lo mismo. Sal de la nube, deja la pantalla. Si no vas a luchar, ¿pa' qué señalas? Si de la vida somos lo mejor, porque somos rebeldía contra la sumisión. Sueño que nadie tenga dueño, que no haya personas buscando en basureros, que no existan banqueros, explotadores y usureros. Claro que hay futuro, pero es sin ellos. Tierra, dignidad, agua, libertad, amor, equidad, respeto, solidaridad, rabia, colectividad, vida, hermandad, ternura, comunidad, genio, creatividad. Guerras y metrallas, suenan las balanzas, no están calibradas, las cuentas no son claras, las vidas humanas perdidas son sus mercancías. Solo son monedas, las trampas, sus aliadas de políticas absurdas. Bueno, pues vamos a iniciar con esta denuncia de Enlace Zapatista que nos comparten nuestros compañeros del EZLN a través de su portal enlacezapatista.zln.org.mx. Y bueno, pues ellos denuncian enérgicamente el ataque, hostigamiento y manipulación que hacen los tres niveles del mal gobierno hacia los pueblos bases de apoyo zapatistas por el asunto de la tierra recuperada. Y bueno, pues mencionan que los días 22 de abril, el 12 de mayo, el 12 de julio y el 29 de agosto llegaron 30 personas pertenecientes al municipio de Huistán, encabezado por Emilio Bolón Álvarez, Miguel Bolón Palé, Miguel Vázquez Santis y David Seferino Gómez, resguardados con el Ejército Federal y la Policía Municipal de Ocosingo, al poblado de Belén de la región campesina del Caracol 8, Dolores Hidalgo, donde están viviendo nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas encargados del trabajo colectivo de la región y de trabajos de milpa común con nuestros hermanos no zapatistas. En este predio fue recuperado en 1994. Pues ellos trataron de dialogar con estas personas invasoras, pero no, pero claramente nos dijeron que la tierra ya se les entregó el gobierno y que cuentan con los documentos legales para ocuparla, dicen en su denuncia nuestros hermanos zapatistas. En estas fechas amenazaron y hostigaron a nuestros compañeros, diciéndoles que se salgan de las tierras por las buenas o por las malas. Trataron de manipular, diciendo que si se ponían de acuerdo con nuestros compañeros los iban a respetar, destruyeron nuestros letreros y midieron la tierra. Ante estas amenazas y por el acuerdo de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, acordamos que hay que retirarse porque hay que planear para defenderse. Segundo, el 18, 20 y 22 de septiembre se posicionaron 15 personas en el predio. El 20 de septiembre nuevamente llegan dos camionetas del Ejército Federal 3 camionetas de la Policía Municipal de Ocosingo y 4 camionetas de la Fiscalía General del Estado destruyeron y quemaron las casas de los encargados bases de apoyo zapatistas, robaron elotes y los que se quedaron siguen robando. Nuevamente tratamos de dialogar, pero nunca entendieron de por qué el mal gobierno formalmente ya les entregó la tierra. Tercero, no mentimos al pueblo de México y al mundo que esas tierras ya fueron pagadas por el mal gobierno desde 1996, cuando vivía Manuel Camacho Solís. Aquí está claro que es un plan de los 3 niveles de los malos gobiernos, porque ya fue pagada y porque ahora vuelve a entregar la tierra, la que ya está pagada. Lo que busca aquí la cuarta transformación es el choque, el enfrentamiento y la guerra. Nuestro intento de búsqueda de diálogo fue en vano. Muchas veces hemos dicho que no queremos la guerra. Lo que queremos es la vida en común, pero no estamos obligados, pero nos están obligando a defendernos, dicen. La cuarta transformación está claro que está del lado de los terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales. Esa es la verdadera cuarta. Nada es para los pueblos pobres de México. Esto es lo que está pasando, como si fuera que aquí en el pueblo de México hay cero impunidad. Como si fuera que en México el mal gobierno no están coludidos con el crimen organizado. Como si fuera que aquí el mal gobierno no conoce la guerra del crimen organizado. Como si fuera que aquí en México no hay varias chispitas que pueden prender un fuego. En poder de derechos humanos están las fotos y videos que demuestran que es verdad lo que ahora denunciamos. Compañeras y compañeros de México y el mundo, cuídense. Quizá todavía nos veamos o ya no. Puede ser que la última vez que nos vimos fue en este último encuentro. Estaremos pendientes y en contacto y los mantendremos informados. Ojalá que en ese encuentro en el semillero nos hayan entendido de todo lo que hemos dicho, es decir, la búsqueda de la vida en común. Hermanos y hermanas del pueblo de México y del mundo, esto es lo que hay. El plan del neoliberalismo en México en contra de nosotros y nosotras, como bien lo dijimos en el encuentro en el semillero. Hoy es Palestina, mañana seremos nosotras y nosotros. Atentamente, Gobiernos en Común. Y bueno, pues esta es la carta que aparece el pasado 28 de septiembre en el portal de Enlace Zapatista. Así que, pues los invitamos a que lo conozcan, a que lo difundan. Y se han emprendido una ya jornada de actividades por varios esfuerzos, por varias grupos de solidaridad en México y el mundo, ya también para pues acompañar estas palabras, para mostrar su solidaridad con el pueblo zapatista y sus proyectos de tierra comunitaria, de tierra en común. Y bueno, pues desde aquí también expresamos nuestra solidaridad y vamos a estar atentos a las iniciativas, como también a los mensajes que emitan nuestros compañeros zapatistas. Y bueno, pues esto fue información del portal enlacezapatista.stln.org.mx. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Despojo de tierras y desplazamiento en el Caracol Dolores Hidalgo. Recrudecimiento de la contrainsurgencia en Chiapas. El 28 de septiembre de 2025, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, parte de las estructuras de los zapatistas que impulsan el común, denunciaron ataques a partir del mes de abril que acabaron con el desplazamiento de 53 personas, 13 bases de apoyo zapatista y 40 campesinas de la comunidad, y el despojo de las tierras comunes en el poblado autónomo zapatista Belén, perteneciente al Caracol 8, Dolores Hidalgo, en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques que culminaron el 20 de septiembre de 2025 incluyeron negación al diálogo, incursión y medición del territorio autónomo recuperado en 1994, amenazas, robo de cosechas, quema de 2 casas y despojo. Fueron perpetrados por un grupo de civiles, la Policía Municipal de Ocosingo, Policía Estatal, Delegado de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Chiapas y efectivos del Ejército Mexicano. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Caminamos con los pueblos. El objetivo del operativo es convertir el territorio autónomo en tierra privada. Señalamos que los ataques al EZLN no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de hostigamiento y agresión a su territorio, su proyecto político y lucha por la vida, provocado por las fuerzas del Estado mexicano y que se han recrudecido en lo que va del 2025. Recordamos que el pasado 24 de abril, en la comunidad de San Pedro Cochilnam, municipio de Aldama, Chiapas, región autónoma Vicente Guerrero, fuerzas de seguridad detuvieron ilegalmente a dos bases de apoyo y los desaparecieron dentro de 55 horas, acusados falsamente de secuestro. A pesar de su liberación, en el operativo las fuerzas del Estado robaron un automóvil, una motocicleta y una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Asimismo, recordamos de que anteriormente hubo hostigamiento y vigilancia durante el encuentro zapatista Rebel y Rebel Arte en ese mismo mes. Desde el Fraiva atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio. Estos episodios de confrontación directa con el EZLN forman parte de la estrategia contrainsurgente que hace uso del sistema de impartición de justicia para despojar a los pueblos que luchan por la vida y el común. Con el respaldo de la Secretaría de Defensa Nacional, estos actos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas que habitan el territorio. La actual violencia política en contra del EZLN forma parte de un proceso de despojo profundo que mira a entregar el territorio de los pueblos y comunidades de Chiapas a los intereses que rodean los megaproyectos de infraestructura turísticos y de industrias energéticas. Exigimos se respete la integridad de las personas no zapatistas y de las bases de apoyo del EZLN, así como de sus territorios donde se construye el común y la no propiedad. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones en defensa de la vida y el territorio. Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Y dice mi alma buscando la luz. Vamos ahora con el tema de Ecuador. Pues Ecuador, entre la represión y la resistencia, es los temas que han marcado este paro nacional. Desde el 22 de septiembre de este año, Ecuador vive una de sus jornadas de protesta más intensas. Esta paro nacional o esta protesta está convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que estalló en rechazo al decreto 126 que eliminaba el subsidio al diésel, elevando el precio de $1.80 a $2.80 el galón. La medida parte del ajuste fiscal del presidente Daniel Noboa, pues desató bloqueos, marchas, enfrentamientos en al menos 9 provincias. Y bueno, el gobierno de Noboa, un gobierno caracterizado de derecha, un tipo que ni siquiera es ecuatoriano, él nació en Estados Unidos, hijo de un finquero, literalmente así, bananero. Pues ya él sabía que iban a haber protestas y de hecho desde el 13 de septiembre Noboa trasladó la sede presidencial a la Tacunga, anticipando las tensiones de estas movilizaciones. El 18 de septiembre la CONAIE anuncia el paro nacional, el 22 inicia formalmente este paro nacional con bloqueos ya de las vías de Imbabura, de Pichincha, de Pastaza. Y bueno, a partir de ahí han habido infinidad de movilizaciones, actividades. Noboa pues se ha destacado por sus grandes contingentes militares, tanto para reprimir como para poder él pasar por entre las provincias. Pues va escoltado por cientos de militares y en un operativo pues bastante agresivo hacia la gente que está protestando en contra de estas imposiciones, como el aumento del IVA, como también es el aumento del diésel, entre otras protestas que se fueron sumando, ¿no? Entre otras demandas. Por ejemplo, también la CONAIE tiene una lucha en contra de una supuesta consulta popular, pues que intenta también quitarles territorios a los pueblos originarios. Y bueno, pues este paro nacional ya ha llegado a su segunda semana. La represión sigue creciendo. Hay compañeras y compañeros que están presos políticos. Hay una persona que ha sido asesinada en el marco de esta represión. Y bueno, pues se está llamando a la solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Pues, por ejemplo, está esta campaña por los 12 de Otavalo, que hay 12 compañeros indígenas que han sido súper golpeados. Uno de ellos sufre epilepsia, otro discapacidad, y aún así fueron enviados a prisiones de alta peligrosidad y etiquetados como terroristas por ser manifestantes. Y bueno, pues lamentablemente también Ecuador tiene una muy mala fama sobre el respeto a los derechos humanos en las prisiones. La situación carcelaria está bastante también en crisis y bueno, hacia allá están enviando a la gente que está saliendo a protestar. También fue deportado un periodista español y bueno, pues ahora la Amazonía también se ha sumado con fuerza ante pues la represión de la que ha sido víctima toda la CONAIE a nivel de todo Ecuador. Y bueno, pues vamos a estar atentos, los invitamos a consultar las páginas de Lanceros Digitales, también la página oficial de la CONAIE, donde se puede encontrar bastante información. También compañeros como el Centro de Autonomía Digital han sacado material para pues tener más seguridad digital en el marco de estas protestas, que también son bastante interesantes estos materiales. Y bueno, pues estar atentos y solidarios con la lucha del pueblo ecuatoriano. Y bueno, pues vamos con más información. Este es el nuevo Ecuador en los últimos 60 días. 6 ministerios cerrados, 6 secretarías cerradas, 97 vulneraciones de derechos humanos durante el paro confirmados, marcha del gobierno contra la Corte Constitucional, eliminación del subsidio al diésel, crisis en el sistema de salud no declarado como emergencia, donde pacientes mueren fuera de hospital. La Asamblea Nacional aprobó 6 leyes inconstitucionales. Hay 47 personas heridas, 63 detenciones, más de 50 personas, defensores sociales y ambientales están criminalizados. Operativo militar represivo con asesinato. Masacre carcelaria en Esmeralda. 12 comuneros fueron trasladados a una cárcel de alta peligrosidad. Cuentas bancarias cerradas de líderes indígenas y ONGs. Suspensión de medio comunitario TVMIC. La ONU insta al gobierno ecuatoriano a frenar la represión. Motín militar acabó con la vida de Efraín, entre disparos y patadas. Yo sé que esto puede llegar a ser abrumador, pero para tener claridad hay que escucharnos, mantenerse informado de fuentes confiables. Que el privilegio no te nuble la empatía. Si te abruma toda esta situación, pero sabes que es importante tener claridad, escúchanos en nuestro podcast en YouTube y todos los martes a las 11 de la mañana por Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Vamos ahora con el tema de Palestina. Pues se cumplen 2 años de agresión genocida a un pueblo ocupado y también ya notificó la detención de la flotilla Sumud y la deportación de los activistas. Pues el pasado 1 de octubre, fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales a la flotilla global Sumud. Esta estaba compuesta por 42 embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza. La operación culminó con la detención de 450 activistas de al menos 13 países, entre ellos México, Italia, Argentina, Turquía, Suecia, entre otros. Las 6 personas de México, está Sol Agenda Eguía, Ernesto Ledesma Ronte, Arlín Medrano, Carlos Pérez, Diego Vázquez y Laura Alejandra Vélez, quienes participaron en la flotilla global Sumud como parte de esta misión humanitaria y que bueno, también ya han sido deportados hacia México tras una detención ilegal, arbitraria, y que bueno, aparte por los testimonios de estos 450 detenidos, pues fueron víctimas también de torturas, de malos tratos, y pues también de conocer un poquito lo que son las prisiones israelíes, en donde también están detenidos miles y miles de palestinas y palestinos, y incluyendo niños, una situación infame. Y bueno, pues estas víctimas de guerra, víctimas de esta ocupación militar y genocida que hay sobre el pueblo, pues estas personas de la flotilla pues hablaron de cómo el desprecio y el maltrato que se vive cotidiano, pues que se sintió hacia ellos por ser activistas pro-palestinos, pero que sin duda marcaban un poco la tónica y la forma en la que tratan en general al pueblo palestino. Y bueno, pues esto pasó la semana pasada, generó también pues manifestaciones globales en todo el mundo. El tema de Palestina pues nuevamente sacudió las plazas pues más importantes de muchas ciudades a lo largo y ancho del mundo, y pues lejos de que se intentara aminorar la guerra, pues sale este señor Trump a decir que él tiene una propuesta, y es una propuesta principalmente de rendición hacia Hamas, y que bueno, pues hay ahí todo ese debate político de si la aceptará o no, pero si uno revisa, pues es principalmente quedar bajo un tutelaje gringo-israelí, que es a la fecha lo que lamentablemente viven desde hace años muchos de los guetos hoy que sobran de Palestina en Palestina, y bueno, pues esto es lo que está pasando al día de hoy. Se cumplen 2 años, el 7 de octubre del 2023, con el ataque que harían decenas de milicias palestinas que invadirían Israel por unas horas, y secuestrarían a un centenar de personas israelíes. Pues tras esto vendría una ofensiva militar que pues no ha cesado, ¿no? Tras 2 años no ha cesado, y que ha destruido más del 80% de la infraestructura de vida de Palestina, incluyendo agua, electricidad, ya no hablar de hospitales, de centros de educativos, escuelas, los cuales junto con la prensa pues se convirtieron en objetivos militares de un cuerpo de guerra como el de Israel, altamente sofisticado, altamente entrenado, equipado por los Estados Unidos y por la Unión Europea, que infame pues ve, colabora y patrocina este genocidio que lleva más de 65 mil personas asesinadas que han podido ser contabilizadas. Hay otras decenas de miles que no se tiene registro ni conocimiento de ellas y ellos. Y bueno, un pueblo que hoy está entre el éxodo, la hambruna, el caos, y bueno, pues esta infamia de tener colapsados todos los servicios sociales, ¿no? Incluyendo la ayuda humanitaria, que ha entrado a cuentagotas y siempre pues ahí con el ojo y la mirilla militar del Estado sionista de Israel. Y bueno, es una situación bastante, bastante lamentable. Tenemos que seguir hablando de Palestina. Tenemos que seguir denunciando esta política infame que si bien se resiente en Palestina, es una política que está viviendo el orbe, todo el globo mundial. Y bueno, para estos israelíes que parecen no respetar las fronteras de ningún tipo, así atacan Qatar, atacan Líbano, atacan Irán, atacan Palestina, atacan Gaza, Cisjordania, etcétera, pues también Estados Unidos se siente policía del mundo y ha decidido también generar este discurso que si no lo frenamos, esta historia que hemos visto durante 2 años en Palestina se seguirá repitiendo en otros territorios del mundo bajo estas órdenes de estos seres nefastos e imprudentes. Así que bueno, pues toda nuestra solidaridad con Palestina, a seguir saliendo a las calles, a seguir luchando contra estos tiranos belicistas que hoy manipulan y malconducen el mundo. Así que bueno, pues esto es parte de las noticias que les tenemos en este bloque. Vamos con más información.

y de la cual vamos a compartir unos fragmentos. Así que bueno, pues nos vemos en el foro, en el tercer foro regional por la defensa de la vida y los territorios en Reyes Metzontla, Puebla, el 11 y 12 de octubre. En defensa de él, se llevará el día 11 y 12 de este mes de octubre en el pueblo de los Reyes Metzontla de Zapotlán Salinas, y que implica una continuidad de un proceso que llevamos de varios años en el sentido de visibilizar las preocupaciones de las comunidades, pueblos y organizaciones que estamos en este tema de la defensa de la tierra y de la vida, y que tiene que ver precisamente con que América Latina se ha vuelto prácticamente, o ha estado configurada y se ha vuelto proveedora de insumos o de materiales para el capital transnacional, para los grandes corporativos transnacionales, y que se dedican principalmente estas grandes compañías o estas grandes empresas transnacionales, pues al tema de poder obtener minerales que hoy están sirviendo para la industria tecnológica, para el armamentismo, también para el desarrollo tecnológico, como para el tema de las supuestas energías verdes que tanto se han planteado a nivel global. Y en ese sentido, pues estamos hoy en esta conferencia de prensa diciendo que pues vemos con preocupación que a partir ya de entrada del Telecam y luego el T-MEX, y ahora en este nuevo proceso que se está detonando a nivel global, pues vemos con preocupación que muchos de los territorios que dijeron que iban a ser territorios libres de minería y que las concesiones iban a cancelarse y que no iba a haber este tipo de neoextractivismo, el cual ha estado padeciendo muchos de los pueblos, pues nos da una gran preocupación pues este tipo de planteamientos que hoy se están realizando en la vida de los hechos, porque en el discurso, aunque las diferentes instancias de gobierno o las instancias ambientales hemos venido dialogando, el problema es que en la región se sigue extrayendo minerales de manera ilegal, y aunque muchas de las instancias del gobierno del estado, el gobierno federal, saben, pues han sido permisibles en este caso para poder seguir explotando los minerales que están sustrayendo de la reserva, no solamente de la reserva de la biosfera, en Oaxaca, en la región de Guerrero, en el estado de Puebla, y eso nos hace o nos preocupa en ese sentido, porque pues cada vez hay una demanda más de estos mineros que tiene que ver con litio, tiene que ver con tierras raras, tiene que ver con silicio, con manganeso, todo esto para estas industrias de las nuevas tecnologías, de las pilas que se usan hoy para la cuestión que tiene que ver con energías renovables, ¿no? Entonces, pues cada vez vemos amenazadas nuestros territorios y cada vez vemos amenazadas nuestras regiones, ¿no? En el caso de la Mixteca oaxaqueña y poblana, no están exentas de ese tipo de minerías, que muchas de estas son mineras que ya están explorando y muchas también ya están sustrayendo el mineral. Y bueno, ahora vamos con esta nota sobre la caravana que ya partió esta caravana que es el Capítulo México, es una, pues sí, un recorrido que va del norte del país, de Sonora, donde salió de la tribu Yaqui, ahí en Potam, y que como segundo punto ha sido Michoacán, donde pues estarán en estos días en lo que estamos grabando este noticiero, y posteriormente esta semana que corre estarán ya acá en la Ciudad de México, donde se instalarán en un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Despuésito de estas actividades, también acompañados de foros que se van a ver en Oaxaca y en Chiapas, después de ahí se van a bueno, este recorrido, esta caravana continúa por Mesoamérica, y les vamos a seguir trayendo también información de esos territorios. Mientras tanto, vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que fue estas visitas por el territorio Yaqui de Potam, y vamos a escuchar pues estas videograbaciones, ediciones que hicieron nuestros compañeros del Observatorio Memoria y Libertad y también nuestros compañeros de Legado Gaya. Así que vamos a escucharlos y continuamos aquí en este noticiero, y los invitamos a estar atentos pues acerca de esta caravana. Pueden revisarlo en la página tierraiterritorio.wordpress.org y también en los espejos del sur global.org. Así que bueno, vámonos con estos fragmentos. Nos ilusionamos mucho. Nosotros pensamos que el gobierno de él iba a ser diferente, lo cual sí lo fue. Todo cambió, pero todo en contra. Y se llegó a ser presidente. Sí hizo eso, el plan de justicia a los yaquis. Pero abajo de ese plan de justicia había un propósito, un nuevo decreto que nos iban a imponer. Hicieron firmar a nuestras autoridades sin consultar a la gente. Si una persona no quiere ese proyecto, algún proyecto, cualquier proyecto, no se hace. Pero ahora no lo veo, no lo vimos así. Se llegó a cabo. Nos encasquetaron por la fuerza proyectos que desconocíamos. Utiliza la necesidad del indígena de querer vivir mejor. ¿Seremos los únicos o seremos todos los indígenas? Que engañosamente dijo hacer un decreto para entregarle el distrito de riego 018 a la tribu Yaqui. Si el decreto ya lo teníamos, no teníamos que hacer otro decreto. Nos está despojando de esas aguas, de esos derechos, y solo tendríamos el derecho aquí en la presa abajo, pues, donde no hay. La presa no captó agua ahorita. Hasta la fecha no ha llegado ni a un 20%. Que no sea ignorante el gobierno, ¿no? A nosotros como tribu Yaqui, al pueblo en general no se le hizo una consulta, por lo tanto el pueblo no sabe nada de ese nuevo decreto y no lo acepta. Ese es el tema y el mensaje que le enviamos al gobierno federal, al gobierno del estado, que nosotros no aceptamos el nuevo decreto de López Obrador. Y bueno, también vamos a platicar acerca de Miguel Peralta. Pues como saben, hay una jornada también para reclamar su libertad, y nuestras compañeras, compañeros de Libres Ya, pues han estado pues convocándonos a varias actividades. La semana pasada participamos en este cadenazo global en su solidaridad, en solidaridad por la libertad de Miguel, y también pues nos han invitado a otras actividades. Algunas hemos podido cubrirlas, otras no nos ha dado la vida este pequeño colectivo. Pero bueno, con el corazón atentos, y bueno, pues ellas convocan el próximo 10 de octubre al Tribunal de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, a las 9:30 de la mañana, para acompañar a pues esta demanda de la absolución de Miguel Peralta, ¿no? Entonces va a ser esta actividad en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Y bueno, pues dice los afiches que convocan nuestros compañeros, que convocan a todas las personas a acompañar a la familia y compañeros de Miguel a las afueras del tribunal, a exigir que se estudie de fondo el caso y en consecuencia se le otorgue la libertad absoluta por poner fin a la criminalización contra él y su comunidad. El caso de nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos, indígena mazateco, anarquista y defensor comunitario, que desde hace más de 10 años libra una lucha al lado de su comunidad por la defensa del territorio y autonomía, se encuentra en un momento decisivo, ya que el primer tribunal colegiado en materia penal y de trabajo, ubicado en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, entre los meses de octubre y diciembre, emitirá una resolución jurídica de amparo directo. Y bueno, este es el último recurso para Miguel, y bueno, pues invitan a sumarse. Pueden buscar más información en el Facebook de Libres Ya, en el Instagram también de Libres Ya, y también pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico yalibreselox@riseup.net. Invitan a llevar mantas, a traer tu arte o algo para hacer ruido, dicen ahí en esta actividad, a las afueras de los juzgados el próximo 10 de octubre. Así que invitadísimos todas y todos a participar en esta actividad. Y ahí en el portal de Libres Ya pues pueden encontrar varias actividades. De hecho, pues todos estos participaciones radiofónicas que se hicieron del cadenazo, entre otras. También un video con el cual participaron en un festival de cine anarquista, que también de stop motion, de plastilina, que habla sobre el caso de Miguel Peralta Betanzos. Así que bueno, pues atentos a la lucha por la libertad de nuestro compañero Miguel, y solidaridad con todas y todos los presos del mundo abajo los muros. Instaura una pequeña anarquía. La verdad, no vamos a claudicar. La revuelta está en la calle y no